Visita aquí en la radio, en el estudio de la cátedra de radio, Alejandro Ross. Él es docente de esta facultad, tiene a cargo la cátedra de periodismo digital de la carrera de comunicación. Y bueno, habíamos adelantado al principio del programa, la idea es charlar un poquitito acerca de cómo los políticos rionegrinos, los candidatos concretamente, están utilizando internet, ¿no? Si utilizan las redes sociales, si utilizan el Facebook, el Twitter, si las saben utilizar, si han sabido aprovechar estas nuevas plataformas. Bueno, buenos días. ¿Cómo andamos, a ustedes y a toda la audiencia? Bueno, hay distintas situaciones, ¿no? Sí. Pero en general, yo lo que veo es que hay poca utilización, ¿no? De la web y de las redes sociales. En primer lugar, habría que hacer un análisis así un poco más, de más tiempo, ¿no? Tratar de tomar una semana, por ejemplo, y analizar el Facebook, el Twitter, de cada candidato, y utilizar una metodología determinada. Bueno, yo no lo hice, ¿no? Hice simplemente un paneo así y veo que hay muchos que directamente no están, digamos, ¿no? No tienen presencia en las redes. Y hay otros que por ahí la presencia que tienen, una presencia más bien testimonial, o una presencia así de yo hice esto, hice aquello, hice lo otro, muestro la foto de acá, muestro la foto del otro lado y nada más, digamos, no se utiliza como espacio por ahí de debate o de intercambio, interacción, ¿no? que justamente es la razón de ser de las redes sociales, ¿no? ¿Qué cosa, no? Porque a nivel nacional los políticos utilizan fuertemente esto, los políticos nacionales, digo, no tan solo los del oficialismo, que se los ha ponderado muy bien en esta utilización, sino también desde la oposición. A ver, yo no me imagino a algunos políticos manejando en sí los teléfonos celulares o las computadoras, pero sí hay un proyecto detrás de eso. Sí, suelen haber asesores, usarlo, ¿no? Sí. En este caso. Sí, en muchos casos sí, no participan ellos directamente. Pero sí, es verdad, a nivel nacional por ahí hay un mayor uso de las redes, un uso así un poco más más cotidiano, más menos formal por ahí, menos acartonado y menos unidireccional que el que plantean por ahí algunos candidatos acá. Uh-huh. También veo que hay distintas situaciones, ¿no? Para poner ejemplos, Soria, por ejemplo, no aparece en ningún lado en las redes, por lo menos él, digamos, ¿no? Vi que hay algunos grupos en Facebook, sí, que lo apoyan, digamos, pero no aparece él, ¿no? Hay como también pocas páginas oficiales, por lo menos de, sí, además, de principales, sí, candidatos. Sí. Hay además, gente que crean grupos. Al contrario de Bretinleck, por ejemplo, claro, que Bretinleck sí hace un uso bastante, bastante interesante, incluso en Twitter un poco más, hay más interacción con él, uno ve que uh-huh, retuitea lo que dicen otras personas, participa un poco más del debate. Después vi, por ejemplo, en el caso del candidato del radicalismo de Barbeito, que tiene un sitio que está planteado bastante interesante. Incluso hay lugares donde uno puede aportar, debatir, digamos, sobre determinados temas, pero digamos participa la gente y ahí quedó, digamos, no hay una vuelta, digamos, desde los candidatos o decir bueno, lo recibí, está bien, uh-huh, me gusta esto, no me gusta aquello, digamos, como que se armó el sitio, quedó ahí y ahí está, digamos, ¿no? Los lectores se encuentran con una pared, ¿no? O en todo caso participan y dialogan entre ellos y no hay diálogo con los candidatos. El sitio es cesarbarbeito.com. Claro, exacto. Sí, ahí pueden entrar para consultarlo. Tal cual. Después otra cosa que veía también es que en las publicidades gráficas, sí, tampoco se hace, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos no se hace referencia a los sitios, ¿no? O a sus páginas en Facebook. Claro, seguinos en no hay, Facebook. Claro, y esa es la idea, ¿no? Que haya una, digamos, la comunicación hoy es transmediática, ¿no? Trasciende a todos los medios. La idea es que uno tenga presencia en todos los soportes, ¿no? Y la verdad que se podría aprovechar eso cuando vos pones un cartel en la vía pública. que tenga la dirección de tu sitio, de tu Facebook, para que no sea solamente esa publicidad ahí en la pared y que uno no puede hacer nada, digamos, con esa publicidad, nada más que verla, y que uno puede una dirección implica poder ingresar ahí, poder participar, poder entablar un diálogo, poder hacer una propuesta. ¿Cuáles son las ventajas de estar en las redes sociales para los políticos que han sabido, digamos, encontrarle provecho? Y bueno, yo creo que genera una interacción interesante, ¿no? Con otras personas, ver un poco más, tener un poco de feedback más allá del entorno inmediato con el que siempre se rodean, de los candidatos, de todos los que acompañan, digamos, sí, la candidatura, ¿no? Sí, sí. De toda la militancia que por ahí es la gente que está alrededor del candidato y que los sigue a todos lados, ¿no? En ese sentido me parece que puede ser una buena herramienta. Aunque, bueno, uno tiene que decir que, por ejemplo, en Twitter el público es muy segmentado todavía, ¿no? Uh-huh. Estamos, sobre todo los periodistas, ¿no? Con lo cual el candidato seguramente se va a encontrar sobre todo con muchos periodistas. Pero en Facebook no, pero en Facebook tiene otro nivel de alcance, ¿no? Y ahí quizás pueda entablar relación con otras personas, ¿no? De a pie, ¿no? Que no por ahí tengan una función como específica como es la nuestra de los periodistas. Es verdad esto que decís vos, que todavía no hay mucha penetración, aunque en las elecciones primarias recordemos que el candidato de la izquierda, Jorge Altamira, consiguió un caudal importante de votos a partir de la utilización de las redes sociales, de Twitter específicamente. No él, sino un periodista, Jorge Rial, ¿no? Que fue el que se puso al frente de esta campaña bajo la consigna de un milagro para Altamira. Y que finalmente se concretó, digamos. Sí, sí, sí, totalmente. Y yo lo veía anoche en televisión, justamente Altamira, en un programa político, y y ahora la idea era de crear un bloque en el Congreso, como que genera objetivos chiquitos, accesibles, y los maneja muy bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Aprendió, digamos, de qué se trata la cosa, y trata de de usar estas herramientas como para llegar a un público y conseguir una adhesión que de otra forma no sé si lo hubiera conseguido, ¿no? Bueno, ¿cómo catalogás o cómo calificás entonces a los políticos regionales con el uso de Twitter? Más aún, estas figuras que hoy por hoy encabezan las encuestas, digamos, pongamos Soria, Barbeito, Odarda. Bueno, no, Soria ninguna presencia, ¿no? Al contrario de Beretinec. Hay que mejorar, le ponemos así. No, hay que estar directamente. Ni siquiera está. No, sí. No. Beretinec sí tiene una presencia que me parece más más interesante. No, es que está todo el día en Twitter. Y es personal, ¿no? No tiene alguien. Y es personal, sí. O por lo menos uno siente que es personal. Sí. Además, maneja también el tema de los videos, sí, ¿no? Sí. En YouTube. Sí. Como que hay una exploración, ¿no? A ver, sí, cómo qué puedo hacer con esto. Claro, ¿no? Pienso en estos momentos qué haría Carlos Soria con el Twitter si lo manejara personalmente, ¿no? Necesidad de contar con ascensores también en este también, tipo de sí, cosas. obviamente. Sin duda. Moderando sí, el verbo. Exactamente, sí. ese es el problema. Quizás por eso no está ahí. Claro. Bueno, y en el caso del oficialismo también, digamos, hay un uso más bien de gacetillero, ¿no? De gacetilla, ¿no? Sí. Hice esto, hice aquello, o en el caso del Facebook, yo veía en el caso del Facebook de Barbeito, estuvimos en Chipoletti, acá están las fotos, y todas las fotos. Está bien que estaba, está bien, uh-huh, pero digamos, por ahí explorar otras cosas, ¿no? Por ahí hacer preguntas, o ver qué cosas por ahí, qué necesidades tiene alguna localidad o algún sector, ¿no? Se podría aprovechar para eso, teniendo en cuenta que tiene unos cuantos seguidores, ¿no? En el caso creo que Barbeito tenía como 5.000 seguidores, o sea que hay una masa ahí como para aprovechar, que no sea solamente, viva Barbeito, todos estamos de acuerdo con vos, qué sé yo, qué lindo que sos. No, claro, estamos de acuerdo. A propósito de ese tema, vos recién decías algo interesante, que es el tema del sondeo también. Las encuestadoras a nivel nacional y obviamente a nivel regional no han utilizado tampoco estas herramientas, las nuevas tecnologías, o por lo menos la información que tenemos es que no han utilizado, por ejemplo, sondearte a través de Twitter, sondearte a través del Facebook. ver qué pasa en estos debates que a veces se arman, otras veces no. Sí, me parece que en Twitter estaría bastante muy perfilada, digamos, muy desviada la muestra, ¿no? Por ahí en Facebook quizás un poco más, pero bueno, hay un montón de una población importante que no tiene acceso no accede, digamos. Es verdad eso también, ¿no? Sí. ¿Hay cifras acá en Río Negro del acceso a internet en la población? ¿Hay datos de eso? La verdad es que hay muy poco. El otro día veía que el INDEC por lo menos había publicado la cantidad de personas que accedían a computadoras, ¿no? Uh-huh. Que creo que era un 60% o una cosa así. Pero no he visto de acceso a internet. La verdad que los datos de acceso a internet son tan pobres en la Argentina. Y no, digamos, oficialmente el INDEC hace por ahí algunos da algunas alguna información, pero no es una información. Dice la cantidad de conexiones, no la cantidad de usuarios conectados, por ejemplo. No hay un seguimiento tampoco periódico y claro, digamos, de cómo va evolucionando esto. No dicen para qué lo usan, digamos. Se podría hacer realmente. Yo, por ejemplo, en España hay unos estudios que son bellísimos, ¿no? Sobre el consumo de medios. Uh-huh. En que te hacen cada 3 meses, por ejemplo, cuál es el consumo de radio, de televisión, de internet, de diarios, de revistas. Y la verdad que está muy bueno eso, porque uno tiene, por lo menos para nosotros que estudiamos esto, está interesante ver cómo evoluciona el consumo de medios en un país, ¿no? En una región. Bueno, la última partecita, porque ya tenemos que ir a la pausa, pero ¿y nosotros los comunicadores sociales, los periodistas de la región, cómo estamos utilizando estas nuevas tecnologías? Desde la visión de alguien que investiga, estamos hablando con el doctor Alejandro Ross, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, investigador en nuevas tecnologías. Bueno, yo veo que hay un acercamiento bastante importante. En el último año, digamos, hubo un acercamiento importante que antes no existía, digamos, de parte de los periodistas regionales, y la verdad que a mí me alegra, ¿no? Se vio sobre todo, sí, desde principios de año, más o menos, que hubo un ingreso así un poco masivo, así por decirlo de alguna forma. Sí. Sobre todo de los periodistas radiales, lo cual es muy interesante, porque con la radio hay una muy buena interacción. En el caso de Twitter, por ejemplo, hay una muy buena interacción, ¿no? Porque, bueno, está el minuto a minuto ahí, ¿no? Tal cual. Así que eso es interesante. De todos modos, bueno, hay una parte chiquita todavía de periodistas, ¿no? Sí. Hay muchos periodistas que le dan vuelta a la cara, ¿no? Es verdad. Quizás no tanto con Facebook, pero el uso de Facebook en general es más bien personal, no tanto profesional, ¿no? Por lo menos el uso que he visto yo de periodistas acá. Con lo cual, bueno, me parece que falta trabajar mucho todavía, ¿no? Uh-huh. Lo charlábamos ayer, Alejandro, y hoy también a la mañana, el problema con Aveda que se originan a partir del uso de las redes sociales, ¿no? Y me planteabas, bueno, esto acaba de preguntarse si tiene sentido la Aveda, ¿no? Exacto, sí, yo la verdad que no lo tengo claro, digamos. Uh-huh. Lo que comentábamos ayer con vos era, bueno, ¿en qué medida se puede mantener una veda que en las redes sociales se puede quebrar fácilmente, ¿no? Sí. Es decir, las redes sociales todo el tiempo están planteándonos nuevos desafíos, porque el límite entre lo público y lo privado siempre es quebrantable, ¿no? Es fácil de quebrar. Entonces, cuando uno publica algo en una red social, está siempre a medio camino entre ser público y ser privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, alguien, digamos, por más que los partidos políticos o los medios hagan una estricta cierre y no hablen de estos temas, bueno, en las redes sociales evidentemente se puede filtrar fácilmente. Entonces, bueno, eso plantea nuevos desafíos, a ver qué hacemos con eso, si tiene sentido mantener la veda o no, o vemos a ver cómo se puede resolver en las redes sociales. Uh-huh. Y para tener en cuenta, me parece, el rumor, ¿no? El que corre mucho sobre todo en Twitter y también sí. algo en Facebook. Es fácil. Para, bueno, sí. para chequear, para asesorarse bien antes de dar la información, ¿no? Sobre bueno, todo. Sí, en el caso, sobre todo de los periodistas, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque además hay identidades falsas también. Sí, obviamente. Y bueno, hay operaciones, ¿no? Muchas operaciones. Bueno, acá en Reunido además esta semana ha sido a full. A propósito, es impresionante. Denuncia. Sí. Del laburo. Nosotros vamos a estar el domingo desde las 8. Vamos a contar seguramente también con tu apreciación a lo largo de la programación para ver cómo venimos viviendo también las elecciones a través de las redes. Se definió el hashtag, es decir, cómo uno puede identificar los mensajitos de Twitter en relación a las elecciones, porque sé que había el numeral voto Río Negro. Voto RN, sí. Voto RN. Sí, voto RN. Ese va a ser el hashtag. Mm. ¿Que vendría a ser qué cosa? El hashtag. Y sería como un canal que se abre, ¿no? Que agrupa a todos los que participan en la temática, ¿no? Cada vez que alguien se genera algún acontecimiento, se trata de unir a todos los que participan con un identificador que a su vez funciona como un enlace activo que cliqueando ahí aparecen todas las personas que hablan sobre esa temática, aunque uno no lo siga, ¿no? Bien. Numeral voto RN. Voto RN. Bien. Bueno, los políticos en internet, el uso de las redes sociales, en este caso a través de la mirada del profesor doctor en comunicación, investigador en nuevas tecnologías, Alejandro Ross. Gracias, Ale. Gracias a ustedes.